Naraniak, el padre de los muchachos, no se convenció tan fácilmente. Esta deificación podría hacer de él el hazmerreír de la India y amenazó con despojar a Mrs. Pesan de la custodia de sus hijos. Ella intervino rápidamente describiendo las ventajas de una educación inglesa y subrayando ante Naraniak la especial conveniencia de que sus hijos llegaran a graduarse en Oxford. El 19 de enero de 1912, Naraniak firmó un documento permitiendo que Krishnamurti y Nitya fueran llevados a Inglaterra. Ignoraba que ello tomaría 10 años y que implicaría un prolongado litigio antes de que sus hijos pudieran regresar. En Inglaterra, las noticias de la llegada del grupo se difundieron rápidamente y una gran multitud esperaba en la estación de Charing Cross para darle la bienvenida. Un teósofo inglés describió a Krishnamurti en el momento de su llegada como una extraña figura con largo cabello negro que caía casi hasta sus hombros y enormes ojos oscuros que contenían una mirada inexpresiva. Cuando fui a Europa por primera vez, viví entre personas ricas y de buena educación, que ocupaban posiciones de autoridad social. Caminé por las calles mirando los rostros de la gente. Fui a teatros. Vi cómo las personas se divertían tratando de olvidar su infelicidad. Vi gente con poder político, social o religioso. Observé los entretenimientos de los jóvenes. Vi a personas que deseaban servir acudiendo a esos lugares donde habitan los seres pobres y degradados. Deseaban ayudar, pero ellos mismos necesitaban ayuda. ¿Cómo puede uno curar a otro de su enfermedad si uno mismo es víctima de esa enfermedad? Yo lo cuestionaba todo, porque quería descubrir por mí mismo. Annie Besant ofreció 3 conmovedoras conferencias en el Queen's Hall de Londres. El movimiento estaba adquiriendo fuerza. Cuando ella regresó a la India, la educación de los muchachos comenzó bajo la dirección de una serie de tutores. El joven Krishnamurti estaba constantemente rodeado de maestros y atentos seguidores. Jamás se le permitía estar solo, y él añoraba una vida más normal. Creció insatisfecho y perdió todo interés en el papel para el cual estaba siendo preparado. En el verano de 1914, Inglaterra se precipitó en la Gran Guerra. Las comunicaciones se derrumbaron y el aislamiento de los muchachos se intensificó. Krishnamurti se inquietaba más y más. Annie Besant le escribió recordándole, como lo hacía a menudo, que él solo podría hallar felicidad en el trabajo que tenía por delante. Aunque Krishnamurti sentía un profundo amor y una gran lealtad hacia Mrs. Besant, internamente se estaba desarrollando en él una verdadera revolución. Durante mucho tiempo he estado en rebelión con respecto a las cosas, con respecto a la autoridad de otros, a la enseñanza de otros, al conocimiento de otros. Nada aceptaría como la verdad hasta que encontrara la verdad por mí mismo. Jamás me opuse a las ideas de otros, pero no quería aceptar su autoridad ni sus teorías acerca de la vida. Hasta que me encontré en ese estado de rebelión, hasta que estuve descontento de todo, de todos los credos, de todos los dogmas y creencias, no fui capaz de encontrar la verdad. Los muchachos trabajaron duramente para poder aprobar sus exámenes de ingreso al colegio. Nitya tuvo pocas dificultades, pero Krishnamurti era un estudiante lento e indiferente. Para decepción de todos, se volvió evidente que jamás sería aceptado ni en Oxford ni en Cambridge. El fin de la guerra en 1918 trajo consigo una incrementada actividad entre los teósofos. En la India, Annie Besant se hallaba profundamente absorbida en los problemas de la educación y de la acción política. Estaba a la vanguardia de la lucha por la independencia de la India, conjuntamente con Gandhi y otros, pero en sus disertaciones continuaba proclamando la importancia del instructor del mundo y su mensaje para la humanidad. Krishnamurti maduraba lentamente y después de 10 años de ausencia de su país natal, se decidió que su trabajo comenzaría en Adyar. A fines de diciembre, los hermanos llegaron a Bombay. Para Mrs. Besant, el día largamente aguardado había llegado por fin, tal como para los dos hermanos, que, habiendo partido como muchachos, regresaban como hombres. Cuando llegué a la India, vi que la gente de ahí seguía engañándose a sí misma igual que antes, cargando con las mismas viejas tradiciones, tratando cruelmente a las mujeres. Al propio tiempo se consideraban muy religiosos y tenían sus rostros con cenizas. En la India pueden tener los libros más sagrados del mundo, pueden tener las más grandes filosofías, pueden haber construido templos maravillosos en el pasado, pero ninguna de estas cosas era capaz de darme lo que yo anhelaba. Como jefe de la Orden de la Estrella, el tímido joven se sumergió en su trabajo. Escribió numerosos libros y artículos para las publicaciones de la Estrella. Había charlas que ofrecer y reuniones a las que asistir. Los hermanos acometieron una dura tarea hablando en la India, Inglaterra, Australia y Europa. Estos viajes se constituyeron en un penoso esfuerzo para Nitya. Cayó enfermo y el diagnóstico fue que tenía tuberculosis. Se le sugirió California, que por poseer un clima saludable para los tísicos, era un lugar ideal para la recuperación. En el verano de 1922, el préstamo de una pequeña cabaña del Valle de Ojai trajo a los jóvenes por primera vez a América. Al escribir a Mrs. Besant, Nitya describía su nuevo ambiente con estas palabras. Nuestra casa se halla en un largo y estrecho valle con huertos de albaricoques y naranjales, y el sol ardiente resplandece día tras día para recordarnos hallar. Los indios americanos llamaban a nuestro valle el Ojai, o la guarida, y por siglos deben haberlo buscado para usarlo como refugio. Por un tiempo, Nitya pareció recuperarse, pero tal vez lo mejor de todo era que estaban solos. La intimidad había sido un lujo que se les había negado desde la infancia, pero ahora, en el silencio del valle, Krishnamurti tenía una oportunidad para estar consigo mismo. Paseaba solo por los cerros, trepando entre huertos de naranjos y matorrales. A medida que pasaban los días, se apoderaba de él un extraño desasosiego. Enfermó, quejándose de intensos dolores y calor sofocante. Había periodos de inconsciencia cuando el extraño proceso alcanzaba su punto máximo. Agitado y febril, insistió un día en pasear solo, pero se le instó, en cambio, que descansara bajo un joven pimentero que se levantaba cerca de la cabaña. Fue ahí, en la quietud de la noche, cuando tuvo lugar un suceso trascendente que conmovió su vida hasta los cimientos. Podía sentir al viento pasando entre los árboles y a la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Podía sentir los pájaros, el polvo, y todos los ruidos eran parte de mí. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí. Era supremamente dichoso, porque había visto. Ya nunca podría ser igual. He bebido en las claras y puras aguas que emanan de la fuente de la vida, y mi sed fue aplacada. Nunca más podría estar sediento. Nunca más podría hallarme en la total oscuridad. He tocado la compasión que cura todo dolor y sufrimiento. Ello no es para mí, sino para el mundo. Para describir sus nuevas percepciones, Krishnamurti se embarcó en una gira de conferencias alrededor del mundo. El cambio era evidente. En todas partes, en medio de toda la gente, hay una búsqueda de algo oculto, de alguna realización que nos dará un mayor conocimiento, una visión mayor, una comprensión mayor. Y a esto la gente lo llama la verdad. Pensáis que la verdad yace oculta en algún lugar distante, lejos de la vida, lejos de la alegría, lejos del dolor. Pero la verdad es la vida misma, y con una comprensión de la vida nace una comprensión.